de los primeros veo un salto. Lento es la hora, tiempo preciso, yo te aviso. Cómo sea esto, si estás, pero igual me deslizo.